más el diablo no está, diablo está. Me estoy poniendo la cartuchera y la casaca militar, y con mi música de metralla todos quiero ver bailar. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está, diablo está. Me estoy poniendo los guantes blancos y el levitón ministerial, y ya me voy a firmar decretos para que todo siga igual. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está, diablo está. Me estoy poniendo la capelina y un delantal de caridad. Primero invento pobres y enfermos, después regalo el hospital. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está, diablo está. Estoy poniéndome los anteojos y no termino de contar monedas de oro, billetes nuevos, cheques que nadie cobrará. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está, diablo está. Me estoy vestiendo de funebrero con una flor en el ojal para ir a ver la pornografía, que es mi menor debilidad. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está, diablo está. Estoy poniéndome la armadura para el Congreso de la Paz. El que primero tire la bomba junto conmigo reinará. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Sus obras y sus pompas, ¿quién no las festejará? Diablo estás.